Tren locote. Tren locote. 2022, bro. Bro. Bro. Cuando te vi me enamoré de ti, fue casi de inmediato. No pude resistirme a ti, yo solo era un novato. Era solo un morro que no sabía lo que quería, pero solo era contigo con quien muy bien me sentía. Al principio era de aquellas, tú y yo bajo las estrellas. En aquellas noches bellas yo solo pensaba en ella. Diario contigo porque iba siguiendo mis huellas, pero todo se acabó rápido como una centella. Por ti ya no estaba acuerdo, mi familia en desacuerdo. Todavía me acuerdo y siento que me atrapan los recuerdos. Ya menos sabes cuánto fuiste causa de mi llanto, porque sigo pensando en ti cada vez que me levanto. Cuando te busco siempre estás ahí para mí. Tú siempre estás ahí para mí. Es por eso que no puedo estar mucho sin ti. Aún me hace sentir como el día en que te conocí. Y si me sigues gustando, ya lo he dicho muchas veces. Espero un día ya no regreses. Y si no puse coro en tu canción, fue porque no te lo mereces. Te di todo de mí, pero tú siempre querías más. ¿Cómo vivir sin ti si tú en todos lados estás? Si no te vas, nunca te vas. Quisiera no verte jamás. Ve y búscate otro que te quiera, pero ya déjame en paz. Dime por qué viniste a mí con falsas ilusiones. Dime por qué a dónde vas, tú vas rompiendo corazones. Salte de mi mente ya, sin ti me siento raro. No dejo de extrañarte, el amarte salió muy caro. Y vuelves a mí otra vez con falsas ilusiones. No sé si fuiste mi karma o la vida me dio lecciones. Me diste problemas que no la andaba contando. Aquí salí perdiendo porque me sigues gustando. Cuando te busco siempre estás ahí para mí. Tú siempre estás ahí para mí. Me hiciste tanto daño y aún no sé vivir sin ti, maldita droga. Maldito aquel día que te conocí.